En este último tiempo aparecieron algunas teorías conspirativas vinculados con la pandemia, desde que no existe hasta que fue creado en un laboratorio. ¿Nos tomamos toda la semana para hacer un trabajo de búsqueda de datos? No me animo a decir que es una investigación, sí un informe, para ver cuánto de lo que se dice es verdad. Pero para saber si es verdad o no, primero tenemos que saber qué es lo que se dice. Y resumimos, en este ciudadano chileno, es mucho más amplio, dura como 12 minutos lo que envía. Ana hizo una edición, como suele hacer ella, tan interesante y tan estéticas, con los principales puntos que hablan de las teorías conspirativas. Se presume inocente. Virus es una quimera. ¿Qué significa quimera? Que fue creado, pero no creado a partir de la nada, fue creado a partir de algo que ya existía, de un virus que ya existía. El virus, al ser creado, tiene una característica muy especial, que no se pega, no se contagia directamente. Las quimeras, gracias a la naturaleza, son más débiles. Decretan una pandemia universal que no existe, según términos que dicen los doctores. Hay un virus, sí, pero lo peligroso es que se inyecta, va a ir en vacunas. Pandemia de farsa, es una falsa. Es farsa. Y los muertos es en Estados falsa. Unidos, 1000 muertos falsos. Son mentiras. México está dirigido por un conglomerado farmacéutico. Curiosamente, son los mismos dueños de los bancos, son los mismos dueños de la fábrica de armas, y todos pertenecen a la misma raza, y todos pertenecen a los que creaban la izquierda y la derecha. Hay miles de causos que están hechos para lavarnos el cerebro a nosotros y tenernos encerrados con miedo de un virus. O tiene miedo en su casa, sáquese el miedo. El miedo es falso. No se infecta así, se infecta vía sangre. Las vacunas son las peligrosas. Y fue creado, no salió de la nada. De referentes mediáticos iría más por el ala libertaria. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, claro. Milei, Spert, Echevarne, Boguiano. A un ejército patriota. Necesitamos gente de inteligencia que sea patriota. Y si alguno se siente con el poder y con las ganas de usar otros medios coercitivos para sacar a los que nos están gobernando, háganlo de la forma que sea. Todos se los vamos a agradecer, nadie los va a condenar. Salucci, Alejandro Biondini, son gente que está luchando en contra del nuevo orden mundial. Los golpes de acá, de Argentina, son pagados por la CIA. O sea, ¿de dónde sacaste que son pagados por la CIA? Porque esto salió de los médicos y han salido exmilitares. Necesitamos exmilitares. Necesitamos gente de la CIA, del MI5, del Mossad, que sean patriotas y que se den cuenta que todos nuestros países, que deberíamos ser amigos, hermanos, vivir en armonía, en paz, están siendo gobernados por un grupo de personas que llevan siglos gobernando, que se creen hijos preferidos de no sé qué Dios y que tienen las cosas como están. Apaga y vámonos. Se presume inocente. 20 años. Haciendo periodismo. Estos son algunos de los argumentos que se plantean y que lo habrás escuchado. Hay que dividir entre información y opinión. La opinión es un hecho subjetivo. Y nadie tiene razón o no tiene razón, es lo que uno opina. El problema es cuando en estos temas se mezcla información que es falsa. Vamos a tratar de desmitificar algunas de las cantidades de cosas que se plantearon acá. Lo primero que dice nuestro amigo chileno, es que 165 médicos se juntaron en Londres y que fueron entrevistados, uno de ellos, por el programa de TV London Real. Bueno, me tomé el trabajo de entrar al programa London Real. Ni en internet, ni en YouTube, el programa London Real aparece esta entrevista. No aparece nunca. Tampoco aparece información donde se hayan reunido 165 médicos y menos aún existe testimonio algunos donde esos médicos hayan dicho que el virus fue creado. No existe, no está, no hay testimonio. Él dice inclusive, si ustedes entran y buscan, van a encontrar a los 165 médicos y uno de ellos entrevistados por el programa. No está. Desafío a cualquiera que entre a YouTube, que entre a diferentes sitios de internet, que entre inclusive al sitio del programa London Real y no aparece, nunca aparece este dato. Dice que el virus es una quimera que fue creado y esparcido como arma biológica, que lo fabrican los bancos, el consorcio farmacéutico, las fábricas de las armas para ganar millones o por el fondo monetario para que se mueran los ancianos o los pobres que sobran. Buena excusa para hacer una especie de campaña, como se hizo ayer en casi todas las marchas, antijudía, ¿no? Que los judíos manejan el mundo y que entonces también hicieron esto. Bueno, hay tantas cosas acá para decir. Uno podría pegarle a los bancos, sobre todo en este país. Le puede pegar a los bancos. Puede pegar a las fábricas de armas. Ahora, no hace falta caer en esto. Que bancos, Fondo Monetario Internacional, etcétera, matan viejos y pobres, es cierto. Ahora, no hace falta que lancen un virus para esto. Entra la BBC. La BBC es la cadena más importante de televisión británica. El 6 de abril publica que un grupo de científicos establece que el SARS-CoV-2, el virus que estamos hablando, no es una invención humana, sino que es producto de la naturaleza, no tiene un origen sintético, sino que tiene un origen natural. ¿Cómo lo determinan? A partir de decodificar el material genético del nuevo coronavirus, que no se trata de una creación de laboratorio, sino que es producto de la evolución natural. Lo dice Robert Garry, que es un prestigioso científico, y dice que es imposible que alguien pueda haberlo creado en un laboratorio. ¿No te convence eso? Hay un programa en Italia, la RAI, que se llama TGR Leonardo. Es un programa de la RAI que es especializado en información científica. El 18 de noviembre del 2015, 5 años atrás, este canal italiano dijo que se hablaba de un coronavirus creado en un laboratorio chino a partir de murciélagos y ratones y que podría afectar a seres humanos. Pero luego, la RAI explica que el coronavirus del que hablaban en el artículo publicado no tiene nada que ver con el COVID-19. Es más, el director de la cadena italiana, Alessandro Casarín, lo aclaró. Este es el informe que pasó Tomás Méndez, en el programa ADN que da el MIT, el canal C5N, que hizo una presentación muy amarilla, muy sensacionalista, afirmando que el virus había sido creado y que luego C5N tuvo que ratificarse al otro día. Hay más. La revista científica más prestigiosa del mundo es la revista científica Nature. Uno lo sigue porque esta es una revista donde se publican muchos artículos vinculados con lo ambiental. ¿Qué dice la revista? Que el virus no es una construcción de laboratorio, ni siquiera está manipulado a propósito. Otra revista muy prestigiosa es la revista The Lancet. Y leo textual, científicos de múltiples países han realizado genomas del agente causal y los resultados concluyen de forma abrumadora que el origen está en la vida silvestre, no inventado. El foro científico más importante del mundo es el foro científico llamado Virologic y que dice que la evidencia no respalda la idea de que el virus sea una construcción de laboratorio. ¿Viste cómo la cosa cambia cuando uno no va a el tipo que habla y porque tiene las redes sociales, sino que entra directamente en cuestiones vinculadas con la ciencia? Dicen también que el virus no se contagia, que se inyecta por la vacuna. Este es un argumento sacado de un video titulado Plandemic. Si entras y lo buscas, al video lo vas a ver. Contiene varias afirmaciones que dice la doctora Judy Mikovits. Judy Mikovits es una activista estadounidense contra la vacunación, ex investigadora médica, quien asegura, entre otras cosas, por ejemplo, que el uso de barbijo causa daño, que el nuevo coronavirus no es natural, ya vimos que no vive en superficie más de una hora y que las vacunas matan a miles de personas. ¿El uso de mascarillas puede causar daños? Vamos a preguntarnos, es falso. Los expertos señalan que los tejidos de tapabocas dejan pasar el gas y que el oxígeno es un gas. Y además destacan que no existe ningún estudio científico que indique que el uso de mascarillas pueda producir hipoxia, que es lo que se dice que causa, que es el déficit de oxígeno en el organismo. ¿Qué más dice Mikovits? Que las personas vacunadas son las que tienen mayor probabilidad de contraer la enfermedad grave porque su sistema inmune está dañado. Otra afirmación falsa, las vacunas, lo dicen todos los expertos científicos, son seguras, son aprobadas luego de ser sometidas a pruebas rigurosas. ¿Qué más dice el amigo chileno? Que no hay pandemia universal. Luego de que se llegara a 118.000 casos y 4.291 muertos, esto hace más de un mes, la OMS declara la enfermedad como pandemia. ¿Por qué? Porque así lo dicen los protocolos, no porque ellos quieran. ¿Qué es una pandemia? Significa reconocer la propagación del virus a nivel mundial y que en muchos países se está afectando. Lo último, me queda un minuto, lo último. Dice el chileno, necesitamos un ejército, exmilitares, CIA, Mossad, patriotas para sacar a los que nos están gobernando. Lo más peligroso de todo es esto, ¿no? Un embanco, Fondo Monetario Internacional, fábricas de armas, discurso de gente progresista, de izquierda, gente que uno podría estar de acuerdo. Sí, estos tipos van en contra de la humanidad. con teorías del ejercicio de violencia. Están llamando a volar antenas de 5G en manos de agencias de inteligencia como la CIA o el Mossad, exmilitares. Esto es muy peligroso, por eso en la apertura yo decía que ahora me da temor. ¿Por qué hacemos este informe? Porque la desinformación es muy peligrosa, sobre todo en temas vinculados como la salud. Usan la palabra desinfondemia, término utilizado por una revista, la revista The Atlantic, en un artículo titulado ¿Cómo la desinfodemia propaga la enfermedad?, donde los autores advierten que la desinformación online hace que las enfermedades se dispersen aún más. Citan a la doctora de Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, Guadalupe Nogués, en un artículo sobre el tema. La doctora, reconocida investigadora, detalla que la desinformación hace que se disminuya la confianza en los organismos de salud y en los expertos, que estas teorías conspirativas promueven comportamientos que no solo no son efectivos, sino que ponen en riesgo a las personas. A veces la desinformación es peor que el virus. Sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo es bueno idiotizarte, porque cuando eres brillante prefieren no contratarte. Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota.